Escucha, mi rollo es el rock. Desde España, todos los miércoles a las 11 horas de Argentina, 16 horas de España, por Radio ¿Quién?